Nace Francisco. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificar estas cosas acerca de las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella radiante de la mañana. Apocalipsis 22:16. El calendario marcaba 26 de septiembre de 1182. El día amanecía, mostrando un limpio cielo azul, y el sol concedía sus rayos nacientes, en diáfana claridad. El viento soplaba con suavidad, cuyos sonidos se asemejaban a acordes de delicados instrumentos, como si la naturaleza ofreciese melodías al mundo celestial, en agradecimiento a la presencia de quien sabía hablar a todos sus reino. Como una filigrana de luz, descendían sobre toda Umbría sutiles efluvios magnéticos, cual delicada red de zafirina coloración, envolviendo todo en su dulce adaptación. Fuerzas cósmicas, en inteligente movimiento, anulaban cualquier actividad que pudiese empañar la cosmografía ambiental. En el centro de todo ese paisaje paradisíaco, Asís recibía la intensidad de los efectos de su poderosa energía y el pueblo presentía que algo trascendental debería ocurrir aquel día. Ya anochecíais sobre la mansión de los Bernardo Necaía, levemente, una diáfana niebla como bendiciones enviadas de los páramos espirituales más elevados, en favor de sus moradores. María Piccagini, al sentir que la naturaleza estaba dispuesta a separar a su hijo de sus entrañas, no deseando permanecer en el lujo de la mansión, hizo que Jarla la llevase al establo, para que su hijo naciese en la sencillez de la pureza de los animales, casi repitiéndose el cuadro del nacimiento de Jesús. En el exacto momento en que daba a luz a su hijo, Pica, casi en éxtasis, oyó un sublime cántico en la acústica de su corazón y vio la cohorte de ángeles que viniera a asistir al regreso a la tierra, por los canales de la reencarnación, de un espíritu de elevada envergadura, haciéndose hombre en los caminos del mundo. Y cantó también acompañando a la melodía de los cielos. Jarla, que llevaba consigo los preparativos necesarios para el parto, emocionada separaba madre e hijo, cortando el lazo físico que los unía, eternizando así los lazos espirituales de aquel ser con toda la humanidad. Alrededor del establo los animales comparecieron, y parecía que inclinaban sus cabezas reverenciando a aquel que llegaba de una esfera resplandeciente, con la sagrada misión de amar con aquel amor que no escoge, desde los insectos hasta los astros. El sol y la luz fueron el principio de su amor infinito. Y los animales presentes allí incentivarían su grandioso corazón, para dentro de, halagando al mundo y a los hombres. Francisco nacía, como Jesús, en la pureza de la naturaleza y en la compañía silenciosa de los animales. Y cuando el niño entonaba el primer cántico de las criaturas que nacen, su madre preguntaba a la dedicada sirvienta Jarla, ¿quién nos visita? Torrentes de lágrimas mojaban su pecho que palpitaba con el ritmo natural de esos momentos. Y la compañera fiel respondió, llorando de alegría y placer, sin entender sus propias emociones, mezclándose en la efusión de la luz, es hombre. Debe ser el mismo, y antes de limpiar al niño y vestirlo con las ropas lujosas, lo cubrió de besitos, con la ternura de compañera y sierva, recordando con toda nitidez el sueño en que el ángel le pidió ayuda. Y respondió ante aquellos grandes ojos que la miraban, aquí estoy para servirte. Hágase, Señor, tu voluntad, y no la mía. Llorando de emoción, se arrodilló, por un instante, sobre la paja de heno. Levantó al pequeñín, como mostrándolo a los cielos, y dijo con seguridad, Dios de bondad, y de justicia, de caridad, y de amor, he aquí en nuestros brazos, por misericordia, esta luz que enviaste a la tierra, y que, para mi felicidad, encontrase apoyo en mis frágiles manos, y en la tutela material de los Bernardone. Bendice, Señor, el camino de esta alma, que nuestros corazones piensan que será espinoso. Permite que él cargue su cruz, que la inspiración nos dice, será pesada, hasta el Calvario, y que reparta a los hambrientos de amor, el pan de la vida y el agua del entendimiento, haciendo que los hombres comprendan el valor de la vivencia evangélica. Permite, artífice de la vida, que en tu nombre, en mi gran ignorancia, pida a los dioses de la tierra cooperación para este que acaba de llegar con el estandarte centelleante, donde se lee claramente en letras de luz, paz y amor. Entrelacemos las manos, ángeles de la naturaleza, en nombre del Dios de amor y de Cristo, para que se cumpla la voluntad de los cielos, de aliviar el sufrimiento de los hombres. Y si no fuera mucho, quiero pedir, Dios mío, que nos ayudes a comprender a esa alma, que ya se identifica como de córdea y de luz. Y antes de colocar al niño al lado de su madre, ansiosa por tocarlo y contemplarlo con toda su ternura, alzó la voz, cantando una melodía que atravesó las eras, nacida en la vieja Grecia, en alabanza a los dioses, con el angelito del Señor a la altura de la cabeza, como si fuese un simbólico sacrificio. El perfume encantador no se hizo esperar, trascendiendo por todo el establo, como si fuesen los dioses respondiendo, destapando ánforas de esencias raras. Y María Piccagini recibió a su hijo de manos de Jarla, como el mayor premio que la vida le dio, en los horizontes de la tierra, cubriendo su carita de besos de toda naturaleza. Se diría que el corazón clasificó los efectos en el calor de las virtudes que ella poseía. Y dijo con la mayor ternura que una madre feliz podía expresar, su nombre es Juan. Cuando su hijo nació, Pedro Bernardone estaba viajando, en función de su entusiasmo, que no se enfriaba, ante el oro que ella poseía. Al saber la noticia, estalló de alegría, pues ya tenía antiguos planes para el destino de su hijo. Quería educarlo, pero por encima de la educación, instruirlo acerca de la economía. Hacerlo noble, pero que su nobleza fuera asegurada por el oro, para no desaparecer. Cuando supo que su hijo nació en el establo, ciñó el semblante, pidiendo explicaciones, diciéndole a Pica, de quién fue la idea de ir para la cuadra de los animales, en un estado que pedía los más grandes cuidados. ¿Será que es una invención de tu padrino, solamente porque Jesús nació en ese ambiente? Eso era en aquella época en que no existía el confort, la higiene, y, por encima de todo, José no disponía de condiciones para que Jesús naciese en un palacio, rodeado de todos los cuidados. ¿Cuánto va a hablar el pueblo, cuando conozca esta locura? El hijo de Pedro Bernardone, alto comerciante de Asís, el mercader de más categoría de Italia, nació en medio de animales. Esto es una locura, y prosiguiendo, añadió, las mujeres difícilmente razonan con precisión. Si yo hubiera estado aquí, eso no habría ocurrido. La señora Bernardone explicó delicadamente que en aquella hora sintió una voluntad irresistible, sin que la pudiese dominar, y fue necesario que así ocurriera para poner término a la tormenta mental. Y añadió, Pedro, parecía que el niño quería nacer allí, como ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Eso no es una honra para nuestro hijo y para nosotros. Él, paseando de un lado para otro, frotándose las manos, replicó con aire de ironía, es posible que sea así, es posible que sea otro Buda que viene por ahí. ¿Será que Dios, siendo todo bondad como dicen los misioneros de la iglesia, va a contrariarme? Siendo yo el padre del niño, ¿no tengo algún derecho? Y con énfasis acentuó, parece ser que no. Sabré criarlo para ser un noble, un caballero de la nobleza, un guerrero incomparable. Su nombre cruzará las fronteras, por su bravura e impetuosidad de su espada. Podré verlo con mis ojos y vivir esa felicidad, pues la riqueza nos concederá todo eso. Y concluye un poco más tranquilo, Pica, no cuentes a nadie lo ocurrido. Llama a Jarla y pídele a ella que mantenga también silencio, en cuanto al nacimiento de nuestro primogénito. El atrevido comerciante se iba girando sobre sus propios talones, cuando la dulce voz de Pica se hizo oír, querido Pedro, quiero anunciarte el nombre de nuestro hijo. Y sentiría la mayor satisfacción si aprobases el que elegí. Tuve varios sueños con él antes de su nacimiento, y su nombre era Juan. Me gustaría, en el caso de que estés de acuerdo conmigo en esta elección, que el nombre de Juan continuase acá en la tierra. Harla, nuestra amiga y compañera de todas las horas, concuerda con nosotros, creyendo que ese nombre es una continuación del mensaje del cielo en la tierra, y una gratitud a ese visitante de las estrellas que se encuentra en el seno de nuestra familia, agraciada por la misericordia. Pedro, inquieto, dijo: no estoy de acuerdo en que nuestro hijo se llame Juan. No me pidas lo imposible. Tengo un compromiso moral, desde hace mucho tiempo, que de cierta manera está unido al sueño. Yo estuve enfermo de una dolencia incurable, y un ángel de nombre Padre Francisco impuso sus manos sobre mi cuerpo lleno de llagas, e instantáneamente me sentí curado, por la gracia de los dioses. Y cuando desperté, lleno de pavor, me prometí a mí mismo que, si algún día tuviese un hijo, él llevaría el nombre de Francisco. Y este es su nombre. Discúlpame, pero este es su nombre, esté en el cielo, o esté en la tierra. La mujer del rico comerciante, muy triste, calló, sin decir una palabra. Harla intentó interferir, pero Pedro la interrumpió. Obedece a mis derechos de padre del niño. No me pidas lo imposible. Ya firmé en mi conciencia ese nombre, y él, este bravo guerrero, se llamará Francisco.